si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Hemos cumplido en temas de saneamiento, se ha ampliado la ley, gracias a ustedes. ¿Cómo está estimado tener la tierra del 96 al 2017 entre mujer y varón? Estimado, la meta. Varón, 1.505.911, el 52% de tierra estará en manos del varón, pero la mujer tendrá 1.356.711, el 47%. Ustedes saben, antes no, esta niña. Las mujeres no podían adjudicarse o titularse tierras. Antes, a manos del varón estaba el 89%. Ahora, en este momento, en manos del varón está el 53% y en manos de la mujer el 46% de tierras. Así que las hermanas, las mujeres, ¿con qué nos pagarán? ¿Con qué me pagarán las mujeres? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? En un discurso de más de 4 horas, después de 8 años de gobierno, el presidente Evo Morales ha tenido una sola frase dirigida a la mitad de la población boliviana. 2 puntos. ¿Con qué me pagarán las mujeres? El contexto de la frase era el de subrayar la titulación de tierra a nombre de las mujeres, que no es más que cumplir la ley INRA aprobada por Gonzalo Sánchez de Lozada y que de sí, como artículo, no remedia el despojo del derecho a la tierra que sufren las mujeres campesinas a manos de sus hermanos y parientes. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar, algún día pagarás cuando yo tenga otro querer. Pero retorno a la frase del presidente, que más allá del contexto, tiene otro contenido más que no voy a dejar pasar. Porque el ánimo bromista del presidente y su necesidad de amenizar un aburrido discurso no es motivo suficiente para justificar una frase que resume un tiránico chantaje que impera sobre las mujeres en todo contexto, pero muy especialmente en el contexto del Estado, en el contexto de la lucha social y en el contexto de la lucha política. ¿Con qué me vas a pagar? Le pregunta el jefe a la secretaria cuando le da su nombramiento. ¿Con qué me vas a pagar? Le pregunta burlesco el compañero de partido a su compañera de partido cuando le da su nombramiento. ¿Con qué me vas a pagar? Le pregunta, sujetándole la mano, el diputado a la integrante del movimiento social cuando le da su nombramiento. ¿Con qué me vas a pagar? Es la pregunta que escuchamos las mujeres cuando recibimos de manos de un hombre poderoso, entre comillas, un favor, una oportunidad para estudiar o para trabajar. La pregunta transcurre a solas. Mientras te sujetan la mano, casualmente, en una caricia casual. O te miran de pies a cabeza, o directamente fijan la mirada en tus pechos. La frase es recurrentemente usada y por ese motivo el presidente seguramente esperaba una carcajada. La frase significa que una mujer tiene que pagar en la cama con sexo su puesto de trabajo, su puesto en la escuela de policías, su beca o la oportunidad recibida. La mujer trabajadora de la limpieza violada en Sucre probablemente estaba, entre comillas, pagando su pega y por eso el violador se sentía con el derecho de ultrajarla en medio de la celebración. Vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás cuando yo tenga otro querer. La otra connotación que tiene la pregunta es que aquello, entre comillas, concedido a las mujeres en forma de derecho, no es fruto de una convicción ideológica y tampoco es comprendido por el presidente como un acto de justicia para con las mujeres, mucho menos como una conquista obtenida fruto de tanta lucha social y de tanta presencia en la lucha social. Parece que es una concesión generosa del presidente, una dádiva, una migaja que nos tiran a las mujeres en condición de perros. El presidente olvida que si comió en las marchas fue gracias a las mujeres que marcharon con ollas y cocinas en la espalda, y que cuando todo el movimiento cocalero se sentaba a discutir, a guitarrear o dormir, las mujeres se organizaban para pelar la papa, hacer la comida y servirla con llajua y todo en medio del camino. Tal parece que el presidente no considera que eso es lucha social, sino simple obligación de la esclava, que es la única forma que tiene de legitimar su lugar. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar, algún día pagarás cuando yo tenga otro querer. Me pregunto, ¿cómo pudo filtrarse una frase tan lapidaria y destructiva en el discurso presidencial de un hombre que ya ha discursiado cientos de veces al país? ¿Cómo es posible que ningún sesudo analista, ni hombre ni mujer, ni ninguna parlamentaria, ni ninguna ministra, ni tampoco periodista alguno haya subrayado o quizás ni siquiera hubiese notado la ofensa y la humillación? ¿Estoy acaso loca? Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. ¿Estoy acaso exagerando una simple y simpática broma? ¿Por qué no soy capaz de reírme con el país de un hecho tan común que no asombra a nadie? ¿O quizás estaban ya todos menos yo durmiendo cuando lo dijo? Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. La cera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la cera. Soy pobre, tú no me vas a querer. ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Los besos que yo te he dado nunca podrás olvidar. Los besos que yo te he dado nunca podrás olvidar. Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás cuando yo tenga otro querer. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar. Algún día pagarás cuando yo tenga otro querer. Esas ampollitas, vamos Eli. Canta mi Kenita. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Eso está mal, que tú me digas tengo otro amor. Los besos que yo te he dado nunca podrás olvidar. Los besos que yo te he dado nunca podrás olvidar. Eso está mal, que tú me digas.